Bienvenidos, bienvenidas a los oyentes, su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes. Estamos aquí con Juvenal Rogel, que les habla Raúl Medina. Un placer de saludarles, queridos amigos oyentes. Dios les bendiga a cada uno y especialmente bendiga el estudio que vamos a realizar en esta hora junto a cada uno de ustedes. El ministerio urbano en el tiempo del fin, esta palabra siempre me impresiona. Tiempo del fin, estamos viviendo el tiempo del fin. Está Cristo pronto a venir, pero ¿cómo será ese ministerio urbano? ¿Qué es lo que hacía Cristo? ¿Qué pasaba, por ejemplo, con las indicaciones que daba Él? Yo creo que el mundo entero está convulsionado, está sufriendo, tiene problemas, está buscando algo, pero no tenemos que pensar en el mundo muy lejano, porque nuestro mundo, el cual nos rodea a nosotros aquí, nuestro barrio, nuestra ciudad, también tiene problemas, también tiene quejas, también tiene sollozos. Yo creo que el cristiano tiene algo más que decir a estas personas. Bueno, y así como ayer, Raúl, hablamos bastante acerca de cómo Pablo tuvo que desarrollar su ministerio de evangelismo dentro de un ambiente multicultural, con varias situaciones propias que tenía que manejar. Sin embargo, él supo adaptarse a las circunstancias y entregar un mensaje efectivo que la comunidad supo apreciar. Yo creo que aquí en este ámbito también es absolutamente necesario que nosotros podamos prestar oídos atentos a las necesidades de las personas, no solamente pensar en lo que nosotros tenemos para ellas, sino que también darnos el tiempo de darnos cuenta qué es lo que ellas realmente necesitan. Eso requiere un poco más de tiempo, pero seguramente la labor va a ser más efectiva. Aconteció, dice aquí Éxodo 2:23, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Fíjate que este acontecimiento viene, no sé, desde el momento en que cambian los patrones y ponen en servidumbre a Israel. Y fíjate el 24, dice, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. O sea, está haciendo mención aquí la escritura, Moisés al escribir, que Dios efectivamente estaba atento a ellos a pesar de que habían pasado muchos años, y que habían estado ellos en 400 años aproximadamente. Claro. Entonces, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Ahora el texto no dice quién está actuando. Se dice que está actuando Dios, que está escuchando. Pero, ¿quién al final va a llevar adelante la obra? Si bien es cierto, es Dios el que la va a llevar, hay elemento humano que está atendiendo y que va a ser portador, como decíamos en algunas conversaciones anteriores, van a ser puente para que esta preocupación de Dios llegue a este lugar. Ahora llama la atención de que algunas personas dicen que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios severo, un Dios cruel, un Dios indiferente, un Dios que no se compadece de su pueblo. Creo que este texto que tú acabas de leer demuestra todo lo contrario, de que efectivamente en el momento indicado, cuando el pueblo gimió a causa de la opresión, del dolor y de todo lo que estaban padeciendo, el Señor actuó de manera extraordinaria. Y fíjate que esto se vuelve a repetir a través de la historia, pero principalmente en la persona de Jesús. Cuando Jesús caminaba por Jerusalén, por Capernaum, por las distintas ciudades de la época, dice que estaba constantemente siendo rodeado por enfermos, por minusválidos, por personas pobres que se agolpaban a su alrededor, y su corazón, realmente el corazón de Cristo, sufría al ver el sufrimiento de la humanidad. Y muy bien agregas tú, de que ahora el Señor nos envía para que nosotros seamos un reflejo de esa compasión que la comunidad necesita. Y de hecho, cuando mencionábamos que todo en nuestro lugar, nuestro entorno, pero fíjate que Romanos 8:22 habla de esta universalidad del problema. Dice, porque sabemos, estoy leyendo Romanos 8:22, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. O sea, hay un problema serio en la humanidad, porque ha abandonado a Dios, y eso lo ha dejado sin una visión clara de lo que es la salvación, de lo que es la vida, de lo que es gozar la relación con Dios, y eso tenemos que darlo a conocer. El próximo trimestre, fíjate, Juvenal, vamos a comenzar un estudio de un libro de la Biblia. Yo quiero leer un texto ahora de ese libro acá, que está relacionado con esto de las quejas, de los sufrimientos del ser humano. Job 24:12 dice, desde la ciudad gimen los moribundos, y claman las almas de los heridos de muerte. Fíjate que es decidor este texto en relación a lo que estamos conversando. En la ciudad hay ese lamento, y a veces nosotros puede que no tengamos oído para escuchar realmente el lamento de estas personas, pero que Dios nos dé la sabiduría para escuchar ese lamento y suplir esa necesidad. Exactamente, fíjate que tú acabas de decir algo muy importante: Dios nos dé la sabiduría. ¿Por qué? Porque llevar el mensaje a ciudades no es fácil, es un verdadero desafío para la iglesia. Las ciudades tienen más de todo, más tránsito, más personas, más edificios, y más problemas también. Entonces, por lo tanto, llevar el evangelio bajo este contexto no es nada de fácil. Sin embargo, se nos invita para que en medio de las dificultades propias de una ciudad, nosotros no dejemos de oír cuáles son realmente las enormes necesidades humanas, y no solamente nos concentremos en entregar el mensaje, porque si solamente entregamos el mensaje y no nos preocupamos de las necesidades humanas, en el fondo, ¿qué estamos haciendo? Desacreditando el mensaje. Claro, y acá se nos cuenta algunos relatos de iglesias, no grandes, fíjate, 75 miembros. Uno dice, bueno, hay que tener grandes cantidades de personas, recursos, y me parece que lo que se necesita es una disposición a hacer un trabajo, y va a aparecer ese trabajo efectivamente, y esa necesidad que está latente alrededor nuestro. 75 miembros, ¿qué te parece? No es mucho una congregación, pero el trabajo que hicieron de tener todos los días la iglesia abierta para suplir una necesidad de un alimento, de un desayuno, a personas que realmente lo están necesitando. ¿Por qué razón? Porque esas ciudades están gimiendo, porque son moribundos, porque están clamando a estas almas, y son almas que podrían estar viviendo una vida muy diferente, con un mensaje diferente, un mensaje de salvación, un mensaje de salvación que está asociado a salud incluso, y la iglesia tiene mucho que entregar sobre eso. Yo creo que Dios nos va a pedir cuenta el no haber hecho esta labor con aquellos que están tan cercanos a nosotros. Exactamente, y fíjate que sabemos perfectamente bien que estamos viviendo en un mundo, en un planeta que está sumergido en el dolor, en la incomprensión, en el peso propio del sufrimiento del pecado. Sin embargo, lo que podría significar obstáculos, dificultades para predicar el evangelio, para el cristiano que está conectado con el Señor, que entiende realmente la misión que debe cumplir, el dolor también ofrece grandes oportunidades para testificar. Ahora, aquí hay que tener un poco de cuidado. Se nos llama a testificar no solamente en eventos únicos y específicos, sino, ojalá, tener un servicio continuado que atienda realmente las necesidades de la comunidad. Ahora fíjate, leyendo el texto de Job 24:12, que decía que gime el moribundo en la ciudad, ¿no es cierto? Hay que mirar un poquito, y quizás con más detención lo vamos a conversar después, pero hay que mirar un poquito este contexto de Job, porque ¿qué pasaba con los amigos de Job? Ellos le decían, algo hiciste mal, por eso te vino esta calamidad. Y nosotros podemos pensar que la gente que está mal, a lo mejor hizo algún pecado, por eso está sufriendo. Quizás esté un poquito equivocado, y la salvación podría darle una luz, una esperanza a esas personas, y cambien totalmente su visión de la vida. Exactamente, y a eso me refería, Raúl, de que efectivamente el dolor es la oportunidad que tenemos para poder testificar. Gracias, amables oyentes, nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Será hasta la próxima, queridos amigos. Dios les acompañe a cada uno de ustedes.